Hola, soy Ciro Cinquegrani de la Escuela 24. Hoy les voy a decir que en mi grado leímos Mundo Cruel, de Elia Duty. Y el libro se trata sobre lo que sea cruel y te hace preguntas de qué te parece más cruel, lo anterior o lo de ahora. Es un libro bastante interesante que, que algunas cosas te parecen muy crueles. Hola, soy Vera Paredes y les quería contar que en una de las imágenes la autora pone una escena que es donde un animal con muchos hijos se come otro animal y te pregunta si es cruel o no. Y para nosotros no lo es, porque el león tiene una necesidad y sus hijos también de alimentarse. Porque hay unos animales que comen animales y otros animales que comen verduras. Hola, me llamo Simona y lo que me pareció cruel del libro era una nena matando hormigas con un lápiz, así porque sí, solo por diversión. Hola, me llamo Juana Palacio y en mi escuela leímos un libro que se llama Mundo Cruel. Y una escena que me pareció muy cruel la voy a contar. La escena se trata de unos chicos que están lastimando a una nena y hay unos que le roban los caramelos y otros que están mirando sin hacer nada y unos que le están tirando de las manos y del pelo. Hola, soy Emilia y lo de esa página, la autora preguntó ¿qué parece más cruel de esas tres cosas? Y para mí es cuando aprovechan de robarle los dulces. Hola, soy Luis Figueroa y a mí me parece más cruel la que le roba los caramelos y reíse también. Hola, soy Bastián. A mí de esta página no me gustó lo que hicieron de mirar a la nena y no hacer nada. Hola, soy Emilio Isiati. En esta página hay personas comiendo sopa de gato. ¿Les parece cruel? A mí me parece un poco cruel, pero porque en este país son mascotas los perros, gatos y otros animales. Hola, soy Fran de Virgen Generala. Este cuento es Mundo Cruel y la página que está esta es un bebé que dos niños le pusieron más alto el juguete y le está molestando y está llorando el bebé, y eso es mal. Es cruel porque está llorando pero los otros están divirtiéndose, porque le están poniendo y hace gracia, pero esto no hace gracia, es cruel y malo, y esto es triste para todos, porque es un bebé y ha nacido, y a los bebés se los cuidan y tienen un niño, y los niños tienen que respetar al bebé. Hola, soy Vicky Ordóñez y en esta página un señor está trabajando y se le caen los pantalones, pero la gente se está riendo. Es cruel reírse porque es un accidente, sí, eso pasa.